para volver a tus brazos, para dejarte sin aliento. Estoy seguro que esperando estás. Ya entendí, ya comprendí que contigo quiero estar. Dame besos y abrazos, no te vas a escapar. Aprovechemos el tiempo que perdimos atrás. No.